¿Te pasa que te levantás más cansada de lo que te acostaste? Es difícil encontrar el somier ideal, ¿no? Ay, mira, ni me lo digas. Estoy pensando en cambiarlo. Vengo durmiendo re mal. Bueno, pero te cuento una buena. En Somier Center se vistieron total black. ¿De verdad? Pero me pongo el traje y salgo, ¿eh? En este black tienen 70% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en colchones, somiers y divanes. Pero necesito renovar todo. Aprovechá. Cuentan con asesores que te van a ayudar a encontrar lo que estás necesitando para que puedas conectar con tu descanso. Claramente, el momento es ahora. Voy a aprovechar ya. Sí, tiene que ser ahora. Aprovecha el Black 70 en Somier Center. Auspicia el informe del tránsito auxilio24.com. Hubo un choque anoche en Juan B. Justo y Rosas. Un auto se estrelló contra el frente de un local, así que todavía hay un operativo en el lugar. En Lugones se incendia un camión en el ingreso desde General Paz y las demoras afectan directamente desde la avenida o desde la autopista General Paz. Ténganlo en cuenta, están cargados los accesos. A esta hora trenes, subtes y premetro funcionan con normalidad. Elegí el mejor camino acompañado de auxilio24.com, que te brinda hace más de 10 años los planes más completos de asistencia mecánica 24 horas para autos, motos y bicis. Con tu suscripción mensual, pedí la grúa las veces que necesites en todo el país y sin límite de kilómetros. Asociate en auxilio24.com y disfruta del camino. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Nocturnidad. Canciones con futuro. Sofía Usal. Me aburren las cosas perfectas. Éxito a la Vista. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. Volvamos a lo esencial. A la leche fresca que llega del campo a tu casa en menos tiempo. La del taller de la Serenísima, la que te nutre todos los días. Con cantidades de calcio, proteínas y vitaminas a un valor que ningún otro alimento te puede ofrecer. La leche fresca es esencial. La leche fresca es la Serenísima. Llegaron grandes ofertas a Coppel. Aprovecha hasta 35% de descuento y 12 cuotas sin interés en miles de productos con envío a domicilio gratis. Coppel. Salió la nueva Rockstar de litro y medio. Rinde para vos, para vos, para vos y para vos también. Nueva Rockstar litro y medio. Compartila por 1.500 pesos. Bebida alcohólica con cafeína y tomina suplementada con guaraná y ginseng. Exceso en azúcares, exceso en calorías. Contiene cafeína. Evitar en niños y niñas. Precio sugerido del 1 del 6 al 24 al 31 del 8 al 24. Válido en todos los comercios de la República Argentina. Llegaron las ofertas salvajes a Mayorista Jaguar. 4 días de ofertas desgarradoras. Jabón líquido Skip para diluir por 500 mililitros a 3.999 pesos final. Y 2x1 en pañales Pampers. Comprá como en el súper a precios mayoristas. Oferta válida en todos los salones de ventas del 4 al 7 de julio. Tus kilómetros de aventura ahora traen hasta un 30% de descuento en el servicio de mantenimiento programado de tu Jeep. Asegura tus descuentos y seguí la aventura. Para más información, acércate a tu concesionario oficial Jeep más próximo o entra a www.jeep.com.ar/postventa. Aplica bases y condiciones. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. ¿Dolores musculares? ¿Golpes inesperados? Recupérate más rápido con Doloral Árnica. Doloral Árnica es la solución natural para tus dolores y molestias. Doloral Árnica, calidad premium garantizada por EUE. Utiliza Doloral Árnica y volvé a tu rutina habitual. YPF Gas está acá en el club para que los muchachos que todos los días se matan entrenando para llegar a primera tengan siempre agua caliente en el vestuario. En YPF Gas estamos en cada rincón del país para que vos estés donde querés estar. Tenemos el mejor servicio para vos. Conocelo en ypfgas.com.ar. Super Mayorista Vital. En este mes a puro fútbol, vení a Vital y encontrá la TV más barata para ver todos los partidos. Aprovechá. Smart TV HD LED 32 pulgadas. Llévalo en 12 cuotas sin interés de 16.665 pesos. Además, aceite cocinero por 900 centímetros cúbicos, 1.299 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 7 de julio de 2024 o hasta agotar stock. Cuando abrís un paquete de yerba buenas y santas, enseguida lo natural se nota. Es inmediato. Se nota el cedrón, la menta, el burrito. Ahí están. Y si sos de los que cierran los ojos cuando toman algo rico, no te hagas drama. Porque las hierbas reales también se sienten al tomar. Buenas y santas es pura yerba. Hierbas y nada más. Yerba mate buenas y santas. Lo natural se nota.

celebrando 20 años de su álbum más exitoso e icónico, Armando Camaleón. Sábado 17 de agosto, Los Tipitos en el Gran Rex. Entradas disponibles en tuentrada.com y boletería del teatro. Hasta las 10. Sigue abierto el Club del Moro. Santiago del Moro, en la 100. King celebra 20 años de su primer disco, Hopes and Fears. Y la 100 te los presenta en vivo, en su regreso a la Argentina. 14 de noviembre. Movistar Arena. King en concierto. Presentado por la 100. Hoy jueves en Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Viví todos los partidos en tu nuevo televisor con Musimundo. ¡Vamos, Argentina! Aprovecha hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito y hasta 30% off en televisores seleccionados. Y disfruta de tu parte orgullosa, la que grita los goles y la que quiere volver a ser campeón. Musimundo, parte de tu mundo. ¿Sabías que llegó un nuevo camino para los envíos de las empresas? Sí, Cabify Logistics es la forma más segura y práctica que tienen las empresas para resolver el delivery de comida, paquetería, mensajería y mucho más. Cabify Logistics, una nueva solución de Cabify para las empresas. Pasá de agua cero a agua cero con Termocontrol, la línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín que protege techos, terrazas, muros y frentes contra las inclemencias del tiempo. Termocontrol de colorín, protección en movimiento. El sabor natural de la fruta, disfrútalo con Sumi. 100% puré de fruta, lleno de vitaminas y libre de sellos. Te va a gustar Sumi. Un Sumi, una fruta. En Insta, Sumi Natural. ¿Querés hacer rendir tu plata? En Diarco, mayoristea y ahorrá. Aprovecha nuestros precios mayoristas y compra por unidad. Del viernes 5 al domingo 7, 15% de descuento en cafés, cacaos, whiskies, licores, bebidas blancas, panificados, snacks encurtidos y cuidado para el cabello. Mayoristea, anda Diarco. Diarco, Diarco. ¿Querés más? Diarco.com.ar. YPF Gas está acá en mi fábrica, con la energía más eficiente y de mejor calidad, para que todos los días podamos producir al máximo. En YPF Gas estamos en cada rincón del país, para que vos estés donde querés estar. Tenemos el mejor servicio para vos. Conocelo en ypfgas.com.ar. ¿Sabés por qué es mejor un Suavestar? Porque tu colchón y tus sueños duran mucho más. Suavestar. Colchones y somiers. ¿Sabías que cuanto más kilómetros haces, más descuentos tenés en el servicio de mantenimiento de tu Fiat? Sí, escuchaste bien. Tenés hasta un 30% de descuento. Ahora, lo único de lo que vas a tener que preocuparte es planear tu próximo viaje. Fiat, suma kilómetros, suma descuentos. Para más información, acércate a tu concesionario Fiat más próximo. Aplica bases y condiciones www.servicios.fiat.com.ar. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas Recital. Endulzan la vida, van por donde van. Ahora las oleas se llaman Recital. DJ de Galletitas Cookies. No esperes más. En Universidad Siglo XXI tu futuro comienza ahora. Podés empezar tu carrera en cualquier momento del año y desde donde estés, de manera presencial o virtual. Conocé nuestra oferta académica en 21.edu.ar o llamá al 0810-555-0202. No pierdas más tiempo y empezá hoy a cursar tu carrera. Tenés un propósito, tenés dónde aprender. Universidad Siglo XXI. Y acá estoy otra vez escribiéndote. Conociendo Rusia presenta su nuevo álbum Jet Love, 6 y 7 de septiembre en el Movistar Arena. Algún día te lo voy a decir, nena, ya no sé vivir sin ti. Jet Love, una nueva forma de volar. Siempre quiero verte. Entradas en venta en movistararena.com.ar. El Club del Moro. El Club del Moro. Especialista en mañanas. La 100. ¿Te falta el tiempo? ¿Se te complica cuidar tu alimentación? Viandas Cormellón te resuelve tu rutina y comidas saludables. Recibí las viandas en tu casa, las calentás 5 minutos y listo. Además contás con nutricionista y coach online y clases diarias de actividad física, yoga y meditación. Haz tu pedido ingresando en viandascormellón.com o llama al 0800 345 5617.

Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. En la ciudad, ante cualquier delito, denuncia al 911, las 24 horas, todos los días. En menos de 5 segundos, se toma la denuncia y activa el protocolo con policía motorizada, móviles y cámaras de seguridad en los centros de monitoreo. En una ciudad segura y ordenada, vivís mejor. Más información en buenosaires.gov.ar/denuncias. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Moura, la batería con mayor durabilidad. Si es batería, es Moura. Auspicia el informe del tránsito, auxilio24.com. Autopista Buen Aire, choque múltiple con vuelco de camión. Hay demoras desde Panamericana, está cerrado el ingreso desde Autopista Oeste. Elegí el mejor camino acompañado de auxilio24.com, que te brinda hace más de 10 años los planes más completos de asistencia mecánica 24 horas para autos, motos y bicis. Con tu suscripción mensual, pedí la grúa las veces que necesites en todo el país y sin límite de kilómetros. Asociate en auxilio24.com y disfruta del camino. 99.9. Si sos Galicia, este invierno lo disfrutás seguro. ¿Elegís la nieve? Tenés hasta 9 cuotas sin interés en hoteles, alquiler de autos, equipos y clases de esquí. ¿Te quedás? Tenés promos en bares, restaurantes y los mejores espectáculos. Tenés promos. Tenés Galicia. Cartera de consumo, tasa nominal efectiva, anual y costo financiero total 0% hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas Galicia, válido del 1 de junio hasta el 30 de septiembre de 2024. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulte galicia.ar. Con Día llegás. Hasta el miércoles 10, lomitos de atún Día por 170 gramos a 1.590 pesos y agua mineralizada Día por 2 litros a 590 pesos. Y también 2x1 en patitas de pollo Granja del Sol. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día llegás al mejor precio por unidad. Exclusivo para socios Club Día, solo para consumo familiar, no incluye productos de logramos en promociones máximas 60 unidades por compra. ¿Dolores musculares? ¿Golpes inesperados? Recupérate más rápido con Doloral Árnica. Doloral Árnica es la solución natural para tus dolores y molestias. Doloral Árnica, calidad premium garantizada por EUE. Utiliza Doloral Árnica y volvé a tu rutina habitual. Centro Automotores, la concesionaria Renault número uno del país, te acerca a tu cero kilómetro. Contactanos al WhatsApp 11 27 74 5176. Centro Automotores, una concesionaria de Grupo Quijada. Vos que estás pensando en un buen almuerzo, pensá en un pollito rostizado bien crocante, acompañado de unas papitas al horno y una ensalada de rúcula. Ah, y el toque final, una lluvia de pancetitas cortadas. ¡Wow! Cerraste los ojos, ¿no? Vení a Jumbo y descubrí los ricos, frescos y caseros que son nuestros platos preparados y elegilos con los ojos cerrados. Jumbo te da más. La100.com.ar. YPF Gas está acá, en mi cervecería, con la energía de mayor rendimiento que me ayuda a producir todos los días la mejor IPA para mis clientes. En YPF Gas estamos en cada rincón del país para que vos estés donde querés estar. Tenemos el mejor servicio para vos. Conocelo en ypfgas.com.ar. Canon, Canon, Canon es mi colchón. Canon, Canon, Canon es mi colchón. Canon es mi colchón. ¿Tenés tu casa desorganizada? Pasa por Colombraro y encontrá la magia del orden en nuestras cajas, canastos y organizadores. Entrá a colombraro.com.ar y elegí un producto para cada rincón de tu hogar. Tuvimos una idea. Juntar a los mejores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vuelve el festival más grande del país. Quilmes Rock 2025. Entradas a la venta con descuento en enigmatickets.com. Clientes Galicia Visa 6 cuotas sin interés. Que el 2025 sea rock. Hola, ¿qué tal? Ver bases y condiciones en galicia.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Super mayorista Vital. En este mes a Puro Fútbol, vení a Vital y encontrá la TV más barata para ver todos los partidos. Aprovechá. Smart TV HD LED 32 pulgadas. Llévalo en 12 cuotas sin interés de 16.665 pesos. Además, aceite cocinero por 900 centímetros cúbicos, 1.299 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 7 de julio de 2024 o hasta agotar stock. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Buenas noches, adiós. Será Benny. Noche que se acaba y mejor. Motherfucker. No sé cuándo